Seguimos con más You Know. Y ahora rápidamente vamos a presentar a una niña. La niña de You Know, la señorita Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Germán. ¿Natalia o Nati? ¿Cómo te gusta que te digan? Como vos quieras. Muy bien. Te dejo elegir. Muy bien, vamos a decirle Nati, que es más cariñoso, ¿no? Está muy bien. ¿Todo bien, Nati? Bien, todo bien. ¿Cómo trata el frío? Y complicado, ¿no? Complicado, dicen, ¿no?, que puede llegar a nevar. Sí, el miércoles, ¿no? Dicen. Así dicen, que viene una... ola polar. Sí, que viene como una corriente de aire desde la Antártida que trae agua nieve. Estaría bueno, estaría bueno. En 2007, ¿se acuerdan que cayó agua nieve? Sí, el 9 de julio de 2007 fue. Sí, feriado. Era feriado, domingo era. Un día para que nieve en Buenos Aires. Está haciendo angelitos. Para que caiga nieve. Está haciendo angelitos en el aire. En el aire. En el aire de You Know. Así que sí, está para hacer comidas potentosas, ¿no? Exactamente. Lentejas. Ese tipo polenta, de cosas. ¿No? Si no las quieres, las dejas. Hoy estaba viendo una propaganda de polenta, así que me dieron muchas ganas de comer polenta. He comprado un paquete de polenta cuando me mudé hace un año y medio, pero que no esté vencido, nunca lo abrí. Así que vamos a... Probablemente vamos a lo esté. ¿Puede ser? ¿Sí? Igual. Año y medio. No pasa nada. Es polenta. Bueno, Nati, su columna. Vamos a espectáculos. Por favor. Porque gastronomía todavía no inauguramos. Muy acá. Bien. Estaría bueno, ¿eh? En cualquier momento podríamos. Vamos a llamar a Carlos Arguiñano. Claro, sí. No, porque es internacional la llamada. Se complica. Algo con degustación tendría que ser, ¿no? Degustación de vinos y esas cosas. Claro. También, ¿por qué no? Bueno, pero en el futuro. Por ahora seguimos con los espectáculos. Dale. En realidad, yo estaba pensando que la semana pasada estuvimos muy frívolos. Fue una columna muy liviana. Así que dijimos, esta vez vamos a hablar de algo serio. De algo más comprometido. Muy bien. Me gusta el compromiso. Y un nuevo espectáculo comprometido. Vamos a hablar de Dulce Amor. No, mentira. Dulce Amor. No, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con espectáculos, pero a su vez, bueno, tiene un poco de... Es un caso que está en la justicia, que es el tema de Cuevana. Ajá. Taringa. ¿No? Que cambió un poco la cultura. Sí, es verdad, de era ver... el videoclub. Bueno, el videoclub murió hace ya tiempo. Quiero mandar un saludo pocos. A Tito, mi videoclub amigo. No, bueno, la cadena Blockbuster murió, o sea, claro, es verdad. Como. Sí. Galván no sigue haciendo comentarios detrás del video. Es triste que haya caído. Yo siempre lo digo, la verdad que me causó como un nudo en la garganta que haya caído Blockbuster, porque era algo que para mí era genial. Era genial ir a buscar películas al Blockbuster. Cayó a nivel mundial, cayó. Claro, pues cayó a nivel mundial, digamos. Quedó, entró en bancarrota en Estados Unidos antes que en Argentina, por ejemplo. Claro, claro, claro. Blockbuster en Argentina. Compró Pharmacity. No. Se transformó en casi todos los Blockbusters se transformaron en Pharmacity. Salvo el de Ramos, que no sabemos qué va a ser. El de Ramos está en proceso. Pusieron un quilombo ahí, Dicen que viene una casa de hamburguesas, la contra de la que ya está. Ah, mira vos, Blockbuster. Bueno. En fin, bueno, pero lo cierto es que la posibilidad de ver películas por internet o capítulos de series a través de páginas como Cuevana revolucionó. Y de manera gratuita, ¿no? La verdad que sí. Quizás la cultura que había hasta el momento, ¿no? Nosotros, no sé, mirábamos la tele cuando éramos chicos, no pasó tanto tiempo. Íbamos al video a alquilar una película. Hoy por hoy eso ya no... O si querías ver una serie, sabías que estaba, no sé, los jueves a las 10 de la noche y te prendías a la tele hasta que llegaba la serie. Hoy por hoy no, el usuario de internet sabe que está a un clic de eso. Claro, a un clic. Y si se perdió un capítulo, o dos o tres, bueno... Depende de la configuración del mouse. ¿Qué pasa? Hay una serie de inconvenientes legales que con los que se tuvo que enfrentar Cuevana. Cada vez tiene más trabas. En realidad, bueno, digamos que se las está viendo con... Negras. Por suerte Está viendo negras. Se las está viendo negras y con los gigantes, digamos, del entretenimiento a nivel mundial. No es una causa en la que Cuevana... Digamos, vamos a contar un poquito la historia de cómo surgió esta página. Unos chicos de... Esto es algo, perdón, no es mi ignorancia, eso es algo de acá, ¿no? Pues ahora es una página argentina, está creada por argentinos, sí. Tres chicos estudiantes de... el más conocido de ellos se llama Tomás Escobar, sanjuanino, estudiante en la Universidad de Córdoba, que junto con dos amigos más decidieron, bueno, ellos ya bajaban películas por internet y creían que era bastante complicado bajar la película, los subtítulos por separado. Claro. Era sí, como todo un sí, tema, un proceso. Entonces dijeron, no, vamos a organizarnos, según lo que ellos cuentan, y vamos a facilitarle a los usuarios, a los que quieran hacer esto mismo que hacemos nosotros, decía él, que puedan ver películas y capítulos de series, bueno. Y armaron la página... Y tuvo una aceptación y un crecimiento impresionante, no solamente en Argentina, sino en otros países de América Latina. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, el problema de los derechos de autor. De pronto el tráfico que tenía la página creció muchísimo y las compañías grandes, gigantes del entretenimiento, como decíamos, Fox, no sé, HBO, claro. Sony, no son... Entertainment, Television. Exactamente. Uh-huh. Dijeron, no, bueno, acá esto no es los legal. Dueños de, claro. del, los dueños del poder. De las regalías, claro. digamos. Ahora, ¿en qué se escudan o qué es lo que argumentan los chicos de Cuevana? Que ellos no facilitan la película, vos no descargás la película, sino que la ves por bueno, un sistema de streaming... Entonces ellos en realidad lo que están haciendo es facilitar un vínculo, un hipervínculo para que vos veas la película a través de Mega Upload. O... En fin, la cuestión es que la justicia por ahora, bueno, como esto es muy lento, lo que pasó ahora recientemente es que la causa se mudó, digamos, de los tribunales de Buenos Aires a los de Córdoba, porque fue donde se hizo la primera denuncia, porque era el lugar donde se denunció el domicilio cuando se registró la página de Cuevana. Así que bueno, por ahora pasó a los tribunales de Córdoba y vamos a ver qué es lo que va a pasar. La página sigue estando online por ahora. Después hay es como que se va trabando. Yo el otro día quise ver algo y vi hasta la mitad. Hubo recursos judiciales por los cuales tuvieron que bajar determinados contenidos, eliminar algunos links y también el mismo sistema de Cuevana utilizaba... links a películas que estaban en servidores como Mega Upload, que fueron dados de baja por el FBI. Y entonces, eso también fue, digamos, mermando la calidad y la cantidad de películas y el servicio que estaba ofreciendo Cuevana mismo. Sí, pero me ha pasado particularmente. Una vez tuve que hacer un trabajo para la facultad y había una película que no la conseguía por ningún lado y Cuevana la tenía. Y entonces pude terminar el trabajo, por la verdad que para mí fue es muy que también útil. Se trata de ver cómo se va a adaptar, porque esto bueno es una demanda puntual contra un sitio como Cuevana en donde uno podía entrar y ver de manera gratuita. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Hay servicios pagos para hacer esto también, que ahora están empezando a llegar a la Argentina. Pero eso está copado, digamos, ¿no? Sí, algunos usuarios se quejan de que no tienen la cantidad de títulos que tenía Cuevana o... En fin, también tiene que ver, me parece, con... Silencio. ¿Qué pasó? Es bueno, el silencio radio. El silencio radial. No, porque estaba pensando... Lo que decíamos antes, de un cambio cultural, de decir, yo necesito esto y en internet es todo como mucho más libre. Claro. O por lo menos se pretende que sea un medio mucho más libre. Uh-huh. Y por otro lado están las restricciones y que aparecen. Justamente estaba recordando que hace pocos días Proyecto Sur también propuso un proyecto de ley que propone despenalizar la copia en internet. Vos me decías recién que tenía que buscar una película para la facultad y no la encontraba y solamente la pude encontrar ahí. Bueno, uno de los puntos a los que hace referencia este proyecto de que, bueno, uno de los firmantes es Espino Solanas, pero el que lo hizo fue Julio Raffo, es que toda lo que es el acceso a distintos tipos de obras, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando tengan un fin cultural... digamos, y no tengan un fin de lucro, sino que sean para entretenimiento, educación, no sean considerados como un delito. Claro. En un punto es algo. Sí, yo comparto. Es algo que incluso también en una cosa mucho menos tecnológica, si querés, es como fotocopiar un capítulo de un libro para tener apuntes para la facultad. Claro, bueno. Se supone que también estás infringiendo una propiedad intelectual y un derecho de autor, y sin embargo, está. Digamos, ya establecido que funciona así, básicamente. No. Si todos los estudiantes se tuvieran que comprar todos los libros que tienen que leer por imposible. Uno o dos capítulos, sería imposible prácticamente estudiar, básicamente. Sería imposible. Así que bueno, hay proyectos, hay un movimiento muy grande de lo que es el software libre, de copyleft, y en fin, donde se plantea que distintos tipos de licencias o derechos de autor del futuro, ¿no? Que van a dejar de ser, la gente que adscribe a este movimiento quiere que eso suceda diferente, ¿no? De que todos tengamos derecho a usar información, lo que tiene que ver con creación colectiva también, ¿no? Bueno, es un poco distinto por ahí lo que pasa con el cine o con la música, estamos hablando por ahí de obras de otro tipo, ¿no? Que se puedan usar, se puedan reproducir de manera libre. Claro. Por eso todo quizás va hacia un nuevo paradigma, un nuevo panorama a lo que es en base a los adelantos que hay en comunicación y en redes sociales y en participación y que todo esté tan accesible, Necesariamente las cosas van a tener que cambiar. Eso es lo esa es la sensación que tenemos. Es como que, digamos, el negocio de algún modo se tiene que adaptar a la nueva circunstancia. Obvio. Uh-huh. Y bueno, un poco lo vemos en lo que pasa con la música, ¿no? Que al principio, bueno, hizo mucho ruido también esto de que nos podamos bajar música de internet. Claro. Y hoy un poco el negocio de la música ya pasa por otro lado, no pasa por la venta de discos. De hecho, bueno, tenemos cadenas que antes comercializaban CDs que ahora venden electrodomésticos, ¿no? Como que todo se fue, los músicos viven ya más de los shows que de la venta de los discos, que bajó muchísimo. Estupefaciente. Y ha subido también en los últimos años. Se ha creado un mercado de venta online de música digital. Exactamente. Y bueno, uno de los pioneros no fueron Oasis, que vendieron. Sí, también. Uno de sus discos. Hay muchos, digamos. Desde el boom de Napster para acá sucedió un montón de cosas. Napster, de hecho, pasó de ser la compañía que todos querían matar, que la terminó supuestamente matando el juicio de Metallica, pasó a ser un sitio que vende música en MP3, digamos. Claro. Vos tenés una suscripción y bajás la música pagando una suscripción mensual. Claro. Como que todo se va adaptando. Al principio hace mucho ruido y después... Bueno, estos mismos chicos de Cuevana decían que ellos no estaban en contra del cine, que no ponían películas que estuvieran en cartel, que solamente eran películas que estuvieran en DVD. El tema que es controvertido es que si la página Cuevana, en función de las ganancias que tenía por publicidad, no estaba lucrando con la obra de otros. Ahí es donde es muy... Ahí está la falencia. Claro, ahí está la fina línea. Exactamente, entre lo que es la divulgación sin fines de lucro y la divulgación con fin de lucro de una obra que está hecha que por no otra te persona. Pertenece. Exactamente. Es como comprarle la peli al flaquito de la esquina. Digamos. Claro, bueno, y a eso apuntábamos, que hay un mercado que está a la vista de todos también, obvio, en la calle, en todos lados. Y también es interesante la actitud de por ejemplo, nosotros entrevistamos a Armando Bo acá por la película del último Elvis. Ellos tienen un proyecto de que la película se pueda comercializar en kioscos. A claro. un precio muy accesible, para evitar la piratería, o sea, venderla a ellos. Directamente, eso hay, muchas películas argentinas están así. Secreto de sus ojos, ¿he visto? Sí, bueno, legalmente digamos como que es bastante novedoso que la propia productora quiera venderlas de esa manera. Comercializarlas claro. es como una nueva forma de llegar al público. Y también están las productoras muy chicas, o por ejemplo nosotros lo tuvimos acá, Berta Muñiz de Farsa, que ellos mismos habilitan desde el canal que tienen en YouTube. Cuando llegan a una determinada cantidad de visitas, ponen online una película. Y bueno, a ellos les sirve porque son una productora mucho más chica y internet es un medio de difusión barato y masivo, ¿no es cierto? Entonces como que cada uno se va adaptando y va haciendo lo que... Va tratando de sacarle el mejor provecho posible, ¿no? Por supuesto. Veremos qué pasa. Por ahora la justicia no se expidió. Todavía está empezando todo el proceso. Pasó a la justicia cordobesa y bueno, veremos qué pasa. Para mí tendrían que liberar todo y sí, porque si no... Yo creo que hay que liberar todos los discos de la cancha. Sí. No, todavía no lo subimos. Eso estás... No. ¿Estás de acuerdo? Lo encontramos distraído, me parece. El disco está encriptado, así que no sé. Vos se no puede. Lo subiste, pero no sabés. No está no con sé. Copyleft, ¿no? No, está con todos los recaudos para que no pueda ser copiado. Copyright. Así que estamos con copyright. Incluso la cortina de You Know. También, que es mía. Ojo, la cortina es mía, ya está. Ya te sabéis todo, amigo. Pum, puse a tirar la letra todo el facho. Vamos a una pequeña tanda. Gracias, Nati, por actualizarnos. Nos vemos la semana que viene. Vamos a ir con un temita, ¿eh? Una tanda pequeña y ya venimos.